11 de la mañana con 25 minutos. Estamos en la Radio Líder. Este somos nosotros hasta la 1 de la tarde. Uno de los temas de la semana pasada, por lo menos lo que se pudo observar, sí, fue lo que dejó en términos políticos la visita del funcionario del gobierno de la provincia, uh-huh, de Buenos Aires, pero también hombre importante de la agrupación La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, y a partir de allí las diagonales que se pueden interpretar, mira, que se tomaron en términos políticos. Exacto, ¿no? Casi que es Uri Belarrea de las diagonales que vamos a tomar. Claro, sí, porque decir La Plata es muy exagerado. Es muy lejos, vamos a decir acá, Uribe. Bueno, el Cuervo Larroque, Andrés, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, vino el jueves pasado a participar de un acto junto a la intendenta Marisa Fassi en el barrio Santa María, más precisamente en Santa Rosa, de la entrega de escrituras. Pero su actividad no terminó allí, sino que después del mediodía vino al centro de Cañuelas para encabezar, junto a Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, un encuentro con la militancia camporista en la unidad básica de Rivadavia y 25 de Mayo. Entonces, hasta ahí, nada fuera de lo normal, hasta choripanes hubo, para que nada fuera esté afuera de lo normal, pero esto tuvo sus condimentos, porque del encuentro de la militancia participó la diputada provincial Ayelen Raschetti, uh-huh, diputada del masismo. Y esto llamó mucho la atención. A mí me dijeron que hasta dio discurso y todo. En la básica de La Cámpora. Le prestaron el micrófono y todo. Y lo cierto es que Alonso y Raschetti, cada vez que pueden, muestran la buena relación que forjan entre sí. Raschetti no estuvo en el acto de Ruta 3. No estuvo en el acto de Ruta 3. Estuvo acá en la básica. Alonso estuvo en el acto de Ruta 3 en un rol muy secundario. Uh-huh. Yo lo decía, se lo contaba a Celave, en una percepción mía, que había mucha tensión en el aire. En el acto en Ruta 3 hubo dos lugares solamente para el escenario, que fue en el de Larroque y Fassi, previo a una reunión que hubo, justamente, que también participó Laura Alonso en el municipio. Pero lo que me llamó la atención fue que una vez que terminó el acto y durante media hora, donde todos conversan con todos, Laura Alonso nunca se acercó a conversar con Marisa. Con la intendenta. Nunca. Y para mí hay algo ahí. Sí, porque todos los otros conversaron todos con, uh-huh, todos. Y después que terminó eso, vino acá. Bueno, Larroque vino acá junto, sí, a Laura Alonso. Laura Alonso y Ayelen Raschetti, siempre que puedan, muestran esta muy buena relación que se repite de máximo con Sergio Massa a nivel nacional, acá local, entre Laura Alonso y Ayelen Raschetti. El otro dato que salta de esta situación es que no hubo ningún militante del gobierno en el acto de La Cámpora. Ni, uh-huh, ninguna agrupación cercana al gobierno participando del acto de La Cámpora. Bueno, cuando empecé a hurgar un poquito ahí, desde el lado de La Cámpora y la línea de Ayelen, del Frente Renovador, me tiraron que son solo invitados cuando llegan representantes nacionales o provinciales de sus agrupaciones o partidos a los actos, y no así para el resto de anuncios e inauguraciones de obras del gobierno municipal. Postura que genera molestia en estas organizaciones. El municipio los, sí, llama a Laura Alonso, sí, y a Ayelen Raschetti solamente, uh-huh, cuando viene alguien que se referencia con ellos. Uh-huh. Después, cuando hay algún otro tipo de acto, directamente no tienen participación. ¿Puedo sumar una pastillita? Sí, a ver. A esto que estás contando, que lo observé a través de fotos, videos y demás. Me da la impresión que deja también una discusión política y de gestión hacia adelante lo que pasó el otro día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos más importantes que tiene por delante el gobierno municipal, sí, tiene que ver con la Universidad de la Cuenca. Sí. Porque digamos, a ver... El otro día no hablaron de... No, claro. De la Universidad de la Cuenca. Y no. No estoy entendiendo hacia dónde vas. Bueno, tiene que ver la Universidad de la Cuenca con la entrega de escritura y la llegada del Cuervo Larroque el otro día. Explícamelo. vinculándolo así nada. Pero es interesante lo que pasó el otro día, porque a ver, en el acto de la Cámpora, en la básica de la Cámpora, sí, hubo gente vinculada a la educación. A la educación universitaria. Ajá. Y la discusión que se va a venir cuando se empiece a trabajar en la composición de la Universidad de la Cuenca, que no es moco de pavo armar eso, vos tenés que armar un consejo directivo, tenés que contratar docentes, ese consejo directivo tiene su rector, tiene su decano, tiene quien define la política universitaria que se lleva a cabo, la política educacional que se lleva a cabo, es algo bastante parecido a lo que fue el armado administrativo barra político del Hospital de la Cuenca. Ajá. Y había gente vinculada a la educación. Ajá. Que no fue al acto. No. Que se dio en Ruta 3. Sí, acá me soplan quién es y entiendo lo que decís. Y que sí estuvo en el... en el acto de la militancia. En el acto de la militancia en la básica. Uh-huh. Yo no sé si ha tomado nota, tal vez sí, el gobierno de este movimiento, porque la discusión que se viene, políticamente hablando, es quién va a administrar la Universidad de la Cuenca del Salado. ¿Quién la va a administrar en términos políticos? Laura Alonso hoy es funcionaria de Desarrollo Social, sí, pero tiene formación en el ámbito de la educación. Sí, tuvo cargos en educación. Bien. Sí, claro. Entonces, a seguir con atención ese tema, ni hablar, sumado a que el otro día hubo gente, vuelvo a insistir, que está muy vinculada al mundo universitario y que ya había soltado alguna que otra línea aquí en Cañuelas de que están acompañándola a Laura Alonso, para poner el nombre propio, en el armado de la Universidad de la Cuenca. Uh-huh. De hecho, gente de Cañuelas que recibe ese mensaje dice, ¿pero cómo Laura Alonso en el armado de la Universidad de la Cuenca? La discusión... Fue la que presentó el proyecto la última vez, ¿no? Sí, pero durante la gestión de Mauricio Macri. Sí. Es una de las discusiones que se va a dar por debajo de la superficie política, uh-huh, que no va a estar a la vista de todos. Sí, claro. Pero que el otro día hay un antecedente importante que va a quedar con lo ocurrido el otro día. ¿Por qué? Porque también eso da lugar a que, como ocurre habitualmente, la política, las agrupaciones, o en este caso podría ser el gobierno, tenga ámbitos de contención política, de sí, cargos políticos. Sí, claro. Con lo que implica el armado de una universidad. ¿Cuántos lugares, cuántos casilleros tenés que ocupar para armar una universidad? Cientos. Uh-huh. Cientos. Pasó con la organización administrativa del hospital, que no tuvo, eso sí, una discusión interna hacia adentro del frente de todos, digamos, porque lo capitalizó en su totalidad cuando tuvo la posibilidad política de hacerlo el gobierno, sino en su momento quien tenía algún que otro manejo dentro era Cambiemos. Sí, sí. Pero que fue motivo de debate cuando se armaron los vacunatorios. Lo claro, ocurrido con sí, los vacunatorios, lo de los vacunatorios, algo más que nadie se ofenda, elemental, era contratar gente para la organización logística. Sí, pero hubo discusiones en torno al tema. Pero se discutió cómo se repartían los lugares. Sí, sí. Bueno, lo del otro día deja un antecedente importante hacia lo que viene. Es una de las discusiones del futuro inmediato o no, porque esto dependerá de cuando se agilice el tema. Es uno de los aspectos que le digo, si hay algo que tiene dentro de su proyecto de un par de años a la fecha el gobierno municipal, tiene que ver con la Universidad de la Cuenca. El mercado sí, agroganadero ya está. La Universidad de la Cuenca es algo que se viene trabajando de un par de años. El hospital funciona, el hospital regional. Eran esos tres o cuatro aspectos, tres o cuatro políticas públicas importantes. Lo que pasó el otro día, quienes participaron de este encuentro en el local de la Cámpora, tiene una visión más de futuro que de presente. Mm. 11:35.